Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompaña Silvana Reyes, de la compañía Sándalo, compañía flamenca de Bogotá. Bienvenida, Silvana. Hola, Gabriela, muchas gracias. Bueno, durante el duodécimo Festival Danza en la Ciudad vamos a tener programada la obra Flamenco Instinto Vital, que fue seleccionada por invitación pública este año. Silvana viene como representante y directora de esta obra y de este grupo. Entonces, bueno, Silvana, quisiéramos saber un poquito qué vamos a ver con Flamenco Vital, qué nos trae esta obra. Cuéntale un poquito a los que nos están escuchando ¿de qué se trata? Bueno, mira, esta obra es como tal la primera obra de la compañía. La compañía tiene solo un año de trabajo como grupo, porque todas pues hemos sido bailadoras y los músicos que nos acompañan también durante mucho tiempo, pero este formato como tal que lo estamos estrenando hace un año, y Flamenco Instinto Vital es la primera obra. Esta obra es un reflejo como del el flamenco hecho en Colombia, que tiene raíces en el lenguaje flamenco tradicional, pero que quiere explorar un poquito más allá y quiere también dar a conocer cómo es el flamenco hecho por los colombianos. Es una compañía que involucra músicos, en este caso también la obra tiene actor, tiene director escénico, porque ya estamos en un formato que quiere contar una historia, que es un formato poco conocido en el flamenco en Colombia, que sigue siendo un gremio pequeño, y queríamos como ocupar ese espacio de la escena en la ciudad y en el país, un flamenco que cuente una historia. Entonces esa es como nuestra primera propuesta, el Flamenco Instinto Vital, y en específico la obra la estrenamos en este año en marzo en el Teatro La Factoría Les Plows, y lo que quiere contar, queremos decir con este Instinto Vital es básicamente que nuestra danza es como un llamado a los distintos instintos que tiene el ser humano. Entonces tenemos el instinto de supervivencia, de protección, de reproducción, el ser humano también siempre ha estado involucrado en la fe, y para nosotros es tan vital como para el ser humano en la especie, en nuestro instinto vital, que es la danza o el flamenco, porque también pues están los músicos. Y también es como un elogio a la sabiduría animal, que el ser humano se ha apartado mucho de ese tipo de inteligencia, y nos gusta que no tiene por qué ser una mejor que la otra, pero que no se olvide el ser humano como ha sido para adaptarse y subsistir, para adaptarse al medio, que es tener un poco de intuición, dejarse guiar por la intuición, ser perceptivos y entender el mundo natural, para no desconectarse del todo de ese concepto. Entonces elogiamos como la sabiduría animal, y también elogiamos que el público o el ser humano busque también su pasión, se deje guiar por su instinto y por la intuición a lo que se quiere dedicar o para tomar cualquier tipo de decisiones, que no siempre se use el intelecto, el razonamiento, sino que a veces se deje guiar por el instinto. Por eso se llama ese instinto vital, que es el que nos permite desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Perfecto. Y hablabas un poco de los músicos. Esta es una obra que tiene música en vivo. Cuéntanos un poquito respecto a ese proceso de creación que se da de la mano 100% con la música. Entiendo que hay unas cantadoras. Explícanos un poco el formato del flamenco, que tú también lo incorporas en la obra. Sí, claro. Una de las grandes riquezas que el flamenco tiene es que generalmente se debe trabajar con músicos en vivo, porque el flamenco, aunque sea obra incluso en este formato, tiene mucha importancia la comunicación. Si bien no es improvisado en este formato, el conocer esos lenguajes de improvisación que el flamenco te exige hace que la comunicación sea más efectiva entre la danza y la música. Entonces tenemos en este caso 5 músicos que nos acompañan, dos guitarristas, 2 cantadores, una flauta y la percusión propia del flamenco. Es también valioso que hay composiciones personales de los músicos, como ya también conocen los lenguajes tradicionales del flamenco, parte de la compañía es también la apuesta a lo personal, tanto de las bailadoras como de los músicos. Entonces, nosotros proponemos el tema, por ejemplo, de cada momento, de cada obra, y los músicos componen. Si bien hay partes más tradicionales del flamenco, hay otras más arriesgadas, pero nos gusta es eso, que todo el mundo tenga como su momento de expresión y de trabajar con música en vivo, que realmente le pone el punto de que sea todavía más emocionante la comunicación. Cuéntanos un poquito, para acercarnos al concepto, a la línea curatorial que ha tenido este año el festival, que tiene que ver con un lugar de lo distinto. ¿Cuál crees tú que es el lugar de lo distinto en flamenco, Instinto Vital? Bueno, precisamente creo que hay varias maneras de en que nos sentimos con ese lema del festival muy, muy de acuerdo. Principalmente porque el flamenco sigue siendo muy poco en el país. Y sobre todo el flamenco que cuenta una historia en puesta escénica. Es un formato muy nuevo en el país, muy, muy reciente, y por ahí también es una ventana que la gente que no conoce mucho el flamenco puede acercarse desde un formato más, como más natural, que llega y cuenta una historia, que tenemos apoyo escénico para que se entienda un poco el formato y la línea de la obra. Por otro lado, como te digo, la compañía en sí, no solo en esta obra, sino la línea que queremos trabajar es que se sienta la expresión de la individualidad. Cada bailadora también tiene partes en las que es creadora de sus propios momentos en la danza, o los músicos, como ya les dije antes. Y si bien trabajamos en equipo y trabajamos muchas veces haciendo el baile de la misma forma, nos gusta que haya la expresión de individualidad de cada una de las chicas. Nosotros somos ocho bailadoras y, digamos, en lo estético también lo trabajamos así, ¿no? Tenemos un mismo peinado, un mismo zapato, como una misma línea. Y el flamenco también siempre está buscando un poco esa expresión de la individualidad. Entonces, de ahí van a haber un colectivo de ocho mujeres que sí trabajamos juntas, pero que se va a ver como el sabor de lo que cada una tiene, de las otras disciplinas artísticas de las que ha trabajado. Como que no queremos que se vea una sola línea de bailadora o de músico. Entonces ahí está un lugar de lo distinto. Y otro punto también en el que nos sentimos con este lema del festival de este año es precisamente lo interdisciplinar. Tenemos un actor también. De repente los músicos hacen parte de la escena dancística, no están siempre como acompañamiento atrás de escena, sino que tienen momentos protagónicos que se comunican con la danza como una pregunta-respuesta. Y por último es como ese trabajo del flamenco en escena, que también es un formato novedoso en el país. Entonces, de muchos puntos de vista nos sentimos como en un lugar de lo distinto. Claro, también quería como acotar y señalar que tu obra fue la única obra que se presentó de flamenco al festival. Bueno, también fue seleccionada porque por supuesto tiene una excelente calidad, pero fue la única propuesta que llegó en este género, incluso fue prácticamente la única propuesta que llegó en géneros de danzas, digamos, llamémosle danzas del mundo, danzas que no son de tradición folclórica colombiana ni en el género de danza contemporánea. Y desde ahí viene también mi próxima pregunta, ya que en el festival, en esta edición del festival, viene siendo como la representante del flamenco en Bogotá, porque es la única propuesta que vamos a presentar en este género. ¿Cuál es tu perspectiva, tu percepción de la danza en Bogotá ahora? Bueno, exactamente con lo que dices, Cordino, totalmente precisamente por eso queremos crecer en el área del flamenco en Bogotá, principalmente, y después extenderme en lo de la danza. El flamenco sigue siendo muy pequeño, la representación que tenemos en el flamenco del país, pero ha cambiado en los últimos años, ha tenido un crecimiento fuerte y una visibilización también pues mucho más interesante y mucho más diversa que en los años anteriores. Entonces, esta propuesta de Sándalo es precisamente esa muestra de lo que ha pasado con el flamenco en el país en los últimos años. Yo del grupo de bailadoras que tengo, son un grupo de chicas que antes habían trabajado el flamenco, pero que, digamos, en los últimos años se han ido a estudiar a España, que en el flamenco sigue siendo muy importante, como es una danza muy cultural, y no se puede tanto como extraer de su raíz. es importante hacerse el viaje de estudios a España. Entonces, yo consideré que ya había un nivel bueno en la danza en Bogotá de flamenco, y por eso está como esa agrupación. Sin embargo, pues sigue siendo muy pequeño y sigue siendo muy, muy difícil el estudiar flamenco acá, o el conocerlo también como para los públicos. Entonces, parte del trabajo en la compañía es eso, que se conozca que hay flamenco en el país, que por supuesto que puede haber más, pero hay maneras, y que se conozca todavía el flamenco, que no siempre es como... Una cosa es la cultura española y otra cosa ya es el flamenco. Entonces, a veces todavía desde los públicos se suele confundir mucho el tipo de arte que se trabaja. Entonces, pues desde ahí ya estamos poniendo la parte de diferencia. Yo también por mi parte tengo una escuela y seguimos formando tanto músicos como bailadoras y intentamos hacer todo tipo de proyectos que visibilicen más el flamenco en el país, pero sí sigue siendo complicado. Y en la danza, para hablar de danza en general, yo siento lo mismo que en el flamenco, pero pues como es mucho más diverso los géneros, pienso que hay mucho talento, mucha diversidad y mucha expresión individual, mucho aporte como de cada bailarín, de su forma de entender la danza, que me parece muy valiosa, muy auténtica, muy personal, pero sigo pensando que es difícil vivir de la danza en Bogotá, porque faltan espacios de valorar al profesional, precisamente. Todavía es como un tabú que uno diga, me dedico solo a bailar y no haces otra cosa. Entonces sigue siendo como un tema cultural complejo vivir de la danza. Afortunadamente, en las clases, digamos, que lo que más se mueve en el diario vivir es el poder formar, que también es muy importante, formar ya sea aficionados o profesionales que quieran dedicarse a una danza o a otra. Es formar públicos. Exacto. Y entonces con ese trabajo que se hace con los alumnos, algunos más profesionales, otros que no se quieren dedicar, que también contribuye a que se entienda por lo menos de en qué consiste el flamenco. No importa que no todo el mundo tiene por qué quererse dedicar. De hecho, es saludable que haya todos los tipos de alumno. Entonces, todo lo que se ha hecho con alumnos, que de hecho las chicas mías de la compañía vienen de ser alumnas mías, la mayoría desde el principio, es como empezar a mostrar que ya hay algo, también como una motivación para los alumnos y que no se quede en un trabajo netamente de la escuela o de la sala de ensayo, sino... Ya estamos preparadas como para ocupar la escena. Entonces es desde todos los puntos de vista para hacer danza en Bogotá, que nos toca a veces hacer gestión, producción y todas las facetas que incluye, porque no están los espacios especiales ya abiertos, preparados para recibir a los artistas. Entonces muchas veces toca uno multiplicarse por 20 y generar los espacios para lograr conquistar cierto público y cierto, sí, para que se conozca más la cultura de cada disciplina. Pero pienso que ha cogido mucha fuerza también la danza y que hay mucha versatilidad. Me parece muy, muy importante y, por supuesto, plataformas como la de este festival pues ayudan a visibilizar que hay un gremio muy, muy profesional que tiene mucho que contar. Silvana, muchas gracias por habernos acompañado. Queremos recordarles que la obra Flamenco Instinto Vital de Sándalo Compañía Flamenca de Bogotá se va a presentar el día 14 de noviembre a las 8 p.m. en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo. Allí la entrada va a ser libre hasta completar aforo. Eso, bienvenidos todos y ojalá que la aprovechen y que disfruten la función. Está escuchando CKW.